vivía, yo te invito a bailar. La esperaba hace rato y la han puesto a tocar. Melodía tan hermosa que me acerca hacia ti, mientras mi corazón acelera su latir. Te hablo de amor, pues te quiero hace tiempo. Escúchame por favor, yo quiero compartir contigo tu vivir, tus penas y alegrías. Quiero que sean mías. Mi amor será siempre para ti. Mi amor será siempre para ti. Mi amor será siempre para ti. Mi amor será siempre para ti.